galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets eta historia. Los viejos amores que no están. Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo. Esta es la sintonía que como siempre os acerca y nos acerca a esta trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder, que es ni más ni menos la memoria. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. Todo está guardado en la memoria y como siempre aquí venimos nosotros para rescatar de esa memoria pasadizos, voces, recuerdos y también, como no, preciosas rosas musicales. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. Y los interrogatorios a los detenidos se hacían en los calabozos del Palacio de Justicia de Madrid, del Tribunal Supremo. Y los días de poder estar con la policía eran de hasta 10. Es decir, 3 por la legislación ordinaria y 7 más de prórroga, si la policía así lo entendía y así lo solicitaba al juez. Día 12. José Arregui es trasladado desde las dependencias de la DGS al hospital penitenciario de Carabanchel. Allí se hallaban otros presos políticos vascos, como Iñaki Aguirre. Galduta bezala zegoen. Neri normala iruditu zitzaidan horrela egotea, komisariatik pasata 8 egun, 9 egun ziga baten inkomunikatuta eta gero galdeketak eta negazioa eta bar eta baita ere nola ez torturak hori oizkoa izaten da. Esan zian nola zen Jose Arregi eta galetu nion zuzenbidea, bere zeniden zuzenbidea eta bera jetzin nintzen telegrama hori jartzera, ez? Eldu zen eta gainare bere zinientzat momentu lasgarrienean. Beste alde batetik eldu zitzaion notizia bere semea hiltzela. Batera eldu ziren, bai. Bai. Sentitzen dut. Urrengo goizean Josearekin egon nintzen berriro, eh? Baina ja, berarekin egon nintzen, da bere galerian beste preso sozialire galetu nien nola pasatu zuen gaua. Eta esan zidaten txarto pasatu zuela, diarrak izan zituela eta lo oso gutxi egin zuela. Beste preso politikoekin erabaki gendun, medikoaren gana joan behar ginela eta bere goeratazia orduan ja mogitzen hasi ginen. Berak une baten esan zuen oso latza izan da. Oso latza izan da. Oso latza izan da. Ha sido muy duro. Esa es la frase. Esa es la frase que resume en pocas palabras, en terribles palabras, lo que aquel hombre al que hacía referencia la intervención en aquel año 1981, aquel 13 de febrero de 1981 de Iñaki Esnaola y también del compañero que estaba preso político también en Carabanchel, Iñaki Aguirre. Fueron dos de las personas que interpretarían con sus palabras lo que había sufrido José Arregui, de cuya muerte, de cuyo asesinato en dependencias policiales se cumplirá el próximo día 13 de febrero un nuevo aniversario. Por recordarlo, por movilizar desde aquí la memoria y también las conciencias, vamos a hacer una pequeña entrevista con otro de los presos políticos que en aquel momento, en aquel día negro, acogía el cuerpo machacado de José Arregui. Él es José Luis Fernández González. En aquel momento estaba preso en Carabanchel, militante de los Grapo, y poco tiempo antes había sido tiroteado en las calles de Madrid junto con su compañero de militancia Abelardo Collazo Araujo, que había sido resultado muerto en el tiroteo con las fuerzas policiales. Al otro lado de la línea tenemos con nosotros a José Luis, más conocido por Che. Hola Che, gracias por ofrecernos estos minutos y este testimonio, este viaje a una memoria que seguramente todavía recordarás con tristeza y con mucho dolor. Gracias a vosotros por hacer memoria de la historia, de la historia de la lucha que se llevaron durante y se lleva durante muchos años. Bueno, pues contigo queríamos hoy hacer ese pequeño viaje hacia atrás, hacia aquel día en el que en la celda, en los patios, en el espacio carcelario de Carabanchel, acogías tú junto a otros dos compañeros, otro compañero del Partido Comunista de España reconstituido, del PCR, y del militante de ETA político militar Iñaki Aguirre, el cuerpo machacado, como decía antes, de José Arregui. Sí, nosotros estábamos en el hospital penitenciario, el antiguo hospital penitenciario de Carabanchel, y claro, lo que nos llamó la atención, estábamos muy al tanto de las detenciones que había habido días anteriores de los compañeros militantes de ETA, y entonces vimos que a las 12 de la noche, escuchamos las sirenas, entonces a las 12 de la noche, automáticamente nos movilizamos y a ver qué es lo que pasaba, que a esas horas entraran así con ese horario tan desigual, no era normal que entraran a esas horas. Y efectivamente comprobamos que era un militante compañero, Joseba Arregui. El impacto que llevamos fue bestial. Es decir, eso no es una paliza ni es golpes, eso fue tortura sistemática de una manera bestial. Hasta tal punto que llamamos al médico de guardia y vio el cuerpo y dijo que él se negaba a pinchar porque era todo un nebrón, todo un cuerpo macerado de manera tremenda, ¿no? Y hasta tal punto que también los pies, es pues una cosa que nos quedó muy impactada, estaba como unos cráteres, como el cráter de volcán, todo era carne viva de haberle quemado con los cigarrillos. La situación era tremenda. Se ve que aguantó, que se iba a morir, ellos sabían que se iba a morir, y por eso tuvieron que traerlo a esas horas, que eran las 12 de la noche. Eso no es normal. Ahí también, pues claro, empezamos a movernos y vimos la necesidad de denunciar. No solamente la tortura, que era lo fundamental, que habían compañero militante, sino también denunciar a la dirección de la cárcel, en aquel caso de los penitenciarios, de colaboración con la policía. Y así lo hemos hecho. Es una carta que ha pasado a los familiares de los tres políticos vascos y eso fue la denuncia que saliera en aquella época y después en otros periódicos y revistas. Sí, en aquellos momentos esa carta que tú, junto a esos dos compañeros que estabais allí, elaborasteis y conseguisteis sacar de la prisión, posteriormente aquellas fotos que una mano, vamos a decir, una mano consciente, acercó hacia los ámbitos de aquellos que iban a permitir su denuncia, esas fotos terribles donde vemos el cuerpo machacado hasta más allá de lo humano de José Arregui, esos cráteres que dices tú que corresponden a unas quemaduras sin piedad, bueno, dieron la vuelta a la sociedad vasca, dieron la vuelta a la conciencia y consiguieron sacar a la calle algunas de las manifestaciones más multitudinarias, más fuertes que se conocen en nuestro país. Agradecerte ese pequeño testimonio, recordar también que hoy en día todavía, desgraciadamente, sigue habiendo esos espacios de tortura y esos espacios de impunidad en tantos lugares vinculados a las instituciones y aquellos lugares donde teóricamente se defiende la paz, la democracia y la justicia, y recordar desde aquí también a nuestros oyentes que en torno a ese nuevo aniversario de la muerte de José Arregui, aquel 13 de febrero de 1981, nuevamente se van a convocar diferentes movilizaciones en toda Euskal Herria. Animaros desde aquí a participar en ellas, a poner vuestro granito de arena para acabar con aquella impunidad y con la impunidad de hoy, y si puede ser también con la impunidad de mañana. Y vamos a hacerlo como siempre, subrayándolo con un tema musical, ese tema de sobra conocido que se llama Itziarren Semea, de Pancho Tapello, que habla, cómo no, de esa lacra de la tortura y de la resistencia de tantos y tantas que por conciencia, por lucha, por estar al lado del pueblo, se enfrentaron a ella. Desde aquí un saludo para ti, Che, y un recuerdo para José Arregui y todos los que han sufrido en su carne la laceración de esa lacra. Muy bien, gracias. Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko ta isilik egoiten. Itziarren semea hori dugu mutila, ni hor salatu baino nahiago duila. Arro egon litake maien eskatia, ez betxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatia, hori dun mutila, ni hor salatu baino nahiago duila. Aurra zer egin haute holana gertzego, ama jo egin naute mintzarazteko. Izenik eman alduk esantzak egia, ez ama ez dut eman jali naiz garbia. Lali haiz garbia, bai ama egia, tamak eskainizion klabelin gorria. Itziaren txemea hori dugu mutila, ni hor salatu baino nahiago dugila. Arro egon litake maien eskatia, ez betxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatia, hori dun mutila, ni hor salatu baino nahiago dugila. Zazpi gizon nituen joka inguruan, makila sartu naute ostikoz lurrean. Baina nik ez dut eman lagunen izenik, tantxen gelditu dira fitxiakin barik. Lagunen izenik ez baitut eman nik, tantxen gelditu dira fitxiakin barik. Itziaren txemea hori dugu mutila, ni hor salatu baino nahiago duhila. Arro egon litake maien eskatila, ez betxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatila, hori dun mutila, ni hor salatu baino nahiago duhila. Lau aldiz hartu naute urean burua, zangotik eukin haute zintzilikatua. Baina nik ez duten man lagunen izenik, tantxen gelditu dira fitxirak inbarik. Zangotik zintzilik, ibeti isilik, tantxen gelditu dira fitxirak inbarik. Ziaren txemea hori dugu mutila, nior salatu baino nahiago duhila. Arro egon litake maien eskatila, ez betxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatila, hori dun mutila, nior salatu baino nahiago duhila. Itzerdia ta odola burutik behera, espainak urratuta zazkala datera. Baina nik ez dut eman lagunen izenik, tantxen gelditu dira fitxiak inbarik. Odolez beterik, ni beti isilik, tantxen gelditu dira fitxiak inbarik. Itziaren txemea hori dugu mutila, ni hor salatu baino nahiago dugila. Arro egon litake maine eskatila, espetxetik garita joan entzaio bila. Maine eskatila, hori dun mutila, nior salatu baino nahiago dugila. Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bimusu. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Bueno, al otro lado de la línea telefónica saludamos hoy a una persona a la que desde aquí, sin conocerla, bueno, pues le tenemos una parte de admiración y una buena parte de cariño. Ella es catalana, ha estado en Candelero en los últimos tiempos para bien y posiblemente, bueno, pues a lo mejor ella nos dice que también para mal. Pero en cualquier caso, una persona que no, si algo nos suscita, es indiferencia cuando nos hablan o nos referimos a Ana Gabriel. Ella es una de las militantes de las CUP, de las candidaturas de Unidad Popular, que durante estos últimos tiempos, en torno a la conformación del gobierno de la Generalitat en Cataluña, de la elección del presidente, pues ha estado en mitad de la tormenta de los medios de comunicación. Ha recibido de todo, como decimos, muchos aplausos, pero también algunos varapalos. Ella se ha ofrecido gustosa para tomar parte en este programa de la memoria. Y bueno, pues desde aquí, Ana, saludarte y agradecerte esa presencia. Hola, buenas noches, Gabón, y muchísimas gracias por esa amistad incipiente. Bueno, pues ya sabes, este programa va de memoria y vamos a empezar quizás pinchando un poco en lo personal, ¿no? Es decir, cuando buscamos en esos mundos de internet referencias a ti, aparece una que a mí me ha parecido bastante jugosita, ¿no? Es decir, tú, independentista catalana, defensora a ultranza de la construcción de tu país y de la independencia de tu país, bueno, vienes de una sangre emigrante, es decir, un padre que emigra desde las minas de Río Tinto, que llega para trabajar en la mina, y una madre que incluso naciendo ahí en Cataluña también proviene de una familia minera de Murcia, e incluso la referencia a las militancias de tus ancestros, de tus abuelos en la CNT, algo que evidentemente yo creo que, bueno, tiene que marcar mucho, ¿no? Sí, marca para bien, lógicamente, es un lujo, pero la verdad es que es la historia, bueno, pues de buena parte de la clase trabajadora de este país, ¿no? No es nada excepcional. Venimos pues de familias de migrantes, las migraciones bueno, vienen de lejos y se explican por esa necesidad, ¿no?, que tiene la clase trabajadora de ofrecer sus manos, que son su único capital. En mi caso, pues sí, de las minas de Río Tinto, de Murcia, también clase obrera catalana, mujeres que han trabajado en el textil desde hace ya más de dos siglos. Y esa mezcla de orígenes, de identidades, pero al final con una conciencia de clase muy cohesionada, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco es extraño que alguien con una conciencia de clase muy forjada, alguien que viene, pues eso, de las clases subalternas y de las explotadas, por decirlo así, pues vea también en la liberación nacional un motor de liberación social. Y bueno, y además, de contrariamente a veces a lo que se quiere dar a entender de lo que es el anarquismo, bueno, pues el anarquismo también es capacidad de autogestión, empezar por uno mismo, como, ¿no?, los cambios empiezan en uno mismo, y eso también forma parte, claro está, pues de nuestra cultura política, o de la mía en particular. Bueno, tú tienes evidentemente un ADN político, como bien dices, bastante bastante marcado, bastante tatuado, y apareces muy joven también en el ámbito del independentismo. ¿No te genera de alguna manera ese salto, por decir así, ninguna contradicción? No, porque como el mío no es un independentismo que se base en la identidad nacional en exclusiva, yo no defiendo que los catalanes sean mejor que nadie, ni que tengan más derechos porque estaban antes aquí que no sé quién que vino después, y lo concebo pues con eso, como un motor de transformación social, como una posibilidad de dar voz a un pueblo al que se le ataca por tierra, mar y aire, y entonces desde una perspectiva, pues eso, de derechos de la clase trabajadora, entiendo que esa conjugación, ¿no?, que pretendemos casi perfecta entre liberación nacional y social, y que le añadimos desde hace unas décadas también la liberación de género, pues son casi el exponente perfecto, ¿no?, del espíritu revolucionario. En este momento yo creo que no se puede entender ser demócrata y no respetar el derecho a decidir de los pueblos del Estado español, de la misma manera que no podría entender concebirse o definirse como demócrata y no entender que hace falta un cambio radical en las bases del sistema económico, o un cambio radical en las bases del sistema patriarcal. Con lo cual, bueno, pues no sé si es que yo soy muy atrevida o qué, pero yo lo llevo estupendamente y sin ninguna contradicción, al contrario. Bueno, era una forma, por decir así, de aterrizar en esta pequeña entrevista contigo. Y de lo personal vamos a pasar ya a lo colectivo. Toda actividad social, toda lucha, toda organización revolucionaria, pues tiene de alguna manera, en un modo u otro, pues una memoria histórica, ¿no? Unas fuentes de donde bebe esa memoria. ¿Cuál es la fuente de la memoria de la que bebe esa organización de la que tú eres parte y una de las cabezas visibles, las candidaturas de Unidad Popular? Bueno, pues es esa memoria histórica colectiva a la vez, ¿no?, que explica unos países catalanes desde ahí, desde esas clases subalternas, ¿no?, de los países catalanes, y que bueno, que se ha expresado a partir pues de momentos y espacios revolucionarios, del movimiento obrero especialmente, de un separatismo intransigente que nunca ha dejado de existir, aunque en expresiones más minoritarias en otras épocas de la historia, en el antifascismo popular también, del periodo de entreguerras, la resistencia antifascista en estado puro, la izquierda revolucionaria, ese independentismo que no se cree la transición, que no es ni mucho menos mayoritario, pero que no por eso tiene menos mérito, ¿no? Ahí está una gente que ya no es favorable a los pactos de la transición, y más recientemente, pues bueno, toda esa expresión de luchas en diferentes ámbitos, feminista, ecologista, estudiantil, por el territorio, contra las nucleares, ¿no? Es una suma de memoria colectiva que se va actualizando y que va bebiendo, ¿no?, pues de todo ese pasado al que recordamos, homenajeamos siempre que podemos, al que nos debemos también, porque estamos aquí, porque alguien antes resistió para que pudiéramos estar, y lógicamente es un vector, ¿no? Es un motor y te hace, bueno, pues tomar la dirección a cada momento que entiendes que es más coherente con toda esa memoria. Para ti, la importancia de esa memoria histórica en una estrategia de liberación nacional y social, en un proceso de lucha democrática, ¿es quizás algo determinante? Bueno, determinante en la medida de que lo que estamos intentando nosotros, pues se ha intentado antes, es decir, no se ponen los contadores a cero nunca en la historia, siempre nos explicamos a partir pues de hilos rojos, ¿no?, que dan continuidad, y es oportuno, claro está, tener presente, ¿no?, ¿Por qué luchaban los obreros de las colectivizaciones del 36? ¿Qué pasaba con mujeres libres? ¿Cómo entendían su cuerpo, su maternidad, ¿no? Eso, tenerlo presente, pues nos dota de instrumentos, de ideas, de formas de organizarse, de formas de luchar, y esa memoria pues actualizada, contextualizada y adaptada lógicamente al contexto, pues nos hace ver que venimos de lejos, ¿no?, y que si queremos ir, como decimos, más lejos todavía, pues es bueno no abandonar nada de lo que uno pueda dotarse. Para ti, dicho esto, ¿qué conformarían los aspectos centrales de esa memoria histórica del pueblo catalán, de lo más irredento, por decir así, del pueblo catalán, que hoy se está expresando en lo político, en los términos de confrontación con el Estado que estamos viendo? Bueno, es un pueblo que tiene una trayectoria, digamos, como no ha tenido en sus épocas más recientes, no tiene Estado, lucha contra la tiranía y la opresión de un Estado, sobre todo en la época contemporánea o más desde el 19, se ha dotado de instrumentos de organización popular, no ha tenido nunca vocación de construir Estado, en cambio sí que ha tenido vocación de construir sus propios espacios de soberanía, ¿no? Eso por una parte. Entonces es un pueblo muy rico en trayectoria de institucionalidad propia, de organización popular propia en esa lucha contra esta opresión estatal. Y por otra parte, bueno, pues esos movimientos también revolucionarios tan creativos que se han desenvolupado también en los países catalanes, ¿no? El anarcosindicalismo de una forma muy clara, yo creo que de lo mejor que habrá ofrecido a los países catalanes al mundo será eso, ¿no? El anarcosindicalismo y la organización obrera de los 30, el colectivismo, el cooperativismo también en sus diferentes expresiones, el igualitarismo comunista y más recientemente quizás el independentismo combativo, ¿no? Son diferentes frentes de lucha, en su grandísima mayoría conformados, como se puede ver, por clases populares y subalternas, y yo creo que esto en este momento actual continúa siendo un aspecto central del movimiento de liberación al que nosotros estamos en el que estamos trabajando. Bueno, Ana, cuando me ponía en contacto contigo para ofertarte e intentar que aceptaras esta entrevista, te planteaba, bueno, pues cómo en el programa solemos meter también algunos apartados musicales y en concreto cómo a cada persona entrevistada solíamos pedirle que nos planteara un par de canciones o tres, bueno, para ponerlas dentro de la entrevista y también para preguntarle por qué las eliges. Tú has elegido tres. La primera que vamos a poner es una que seguramente conocerán la inmensa mayoría de los que nos escuchan, esa canción del mítico Víctor Jara, el cantautor chileno asesinado tras el golpe militar de Pinochet, esa canción preciosa que se llama A Desalambrar, y es una de las que tú, bueno, de esas tres que nos has planteado para poner en el programa. ¿Por qué Víctor Jara y por qué esa canción? Bueno, por ese punto también tan necesario de internacionalismo, de saberse y entenderse formando parte de un mundo en el que muchas otras compañeras han estado luchando. Víctor Jara ha puesto voz a toda una generación de luchadores. Bueno, la tortura, la dictadura, que forman parte también, ¿no?, de ese intento de acabar con las voces de liberación, nunca deben olvidarse y siempre debemos tener presente, sobre todo a los que más han sufrido por defender las libertades, y porque me parece ya a nivel de la letra y la música de una potencia, de una capacidad de transmitir con un mensaje como muy básico, ¿no?, pero también muy ilustrativo, a qué vamos, ¿no?, que vamos a eso, a desalambrar. Bueno, pues preciosa la presentación que has hecho de esa canción. La hemos buscado y es una grabación del año 1970 en Valparaíso. Oímos la canción, pero también oímos allá en esos espacios de la memoria recóndita esa voz silenciada, la fuerza de Víctor Jara. Desde aquí vamos a oírla y luego continuamos la entrevista. Muy bien. Bueno. Sí, vamos a ir. De Daniel Biglietti son estos versos. Otro gran compositor, es decir, un gran compositor uruguayo que también está en esto de la tarea revolucionaria con la canción A Desalambrar. A los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, Te aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Era esa preciosa canción de Víctor Jara que tú nos has pedido, y después de esa canción seguimos con la entrevista, y hay una pregunta que, bueno, se nos ocurre hacerte. Dentro de esa memoria histórica que también tiene la izquierda española, la izquierda españolizante y vista desde la realidad del proceso catalán, ¿tú crees que es verdad eso que se dice, esa frase que se dice de que lo más que se parece a un español de derechas es un español de izquierdas, y más hoy en día en los países catalanes? Bueno, la verdad es que no me gusta demasiado la frasecita, en el sentido que creo que es un poco más complejo y que tampoco debemos olvidar que esa españolización pues seguramente ha tenido la capacidad, porque ha ido acompañada de mucha represión, pues de desinformar mucho y de crear recelos entre la misma clase trabajadora del Estado español, ¿no? Entonces yo pienso que en un Estado que se hubiera forjado a partir de bases democráticas, que se hubiera interesado por explicar realmente quiénes son los pueblos y por qué merecemos dar el derecho a la autodeterminación a quien lo reclame, yo estoy convencida que si nos hubiéramos forjado en esas bases, bueno, pues no estaríamos diciendo que, ¿no?, que más se asemeja a un español de izquierdas es uno de derechas. Y porque además estoy convencida que si lo que transmitimos es que nuestra apuesta independentista es eso, es motor de transformación social, es querer también sentar bases de una república que acabe con determinados privilegios, ojalá que fraguara la máxima de que la tierra es de quien la trabaja, como decía Víctor Jara, con palabras mucho más bonitas que las mías, estoy convencida que los españoles de izquierdas no podrían hacer otra cosa que apoyar este proceso. Bueno, es cierto, comparto también eso que comentas, la frase, bueno, puede mover a risa, pero desde luego debería mover mucho más a reflexión, pero sí es una realidad, bueno, pues que hay una dificultad real de la izquierda, esa izquierda de matiz española, pues en aceptar el hecho nacional catalán sin pero alguno, ¿no? Cuando se habla de autodeterminación, siempre se plantea, sí, pero el derecho a autodeterminación, bueno, siempre con algo como colgando, ¿no? Y sobre todo cuando en otros momentos de la historia en Cataluña, pues ha habido incluso desde esas formaciones que hoy son más cerradas, pues incluso una sensibilidad mayor en clave nacional catalana, ¿no? Es decir, por ejemplo, incluso más que en otras naciones oprimidas del Estado español por parte de, por ejemplo, del PSUC con Comorera, otras figuras del Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Sí, lo que pasa que yo creo que también es especialmente la burguesía o los partidos que hasta hace muy poco aseguraban la gobernabilidad del Estado español, ¿no?, como la misma Convergencia Democrática, muchas veces también bueno, pues han lanzado mensajes que no han sido recibidos de la mejor manera por clases populares del Estado español, ¿no? Esas manifestaciones alrededor de las prestaciones que se reciben en Andalucía por trabajar la tierra, por ejemplo, o esa necesidad de explicar que los catalanes somos más ricos y que por eso tenemos más derechos, yo creo que esa no es la vía para que los españoles de izquierdas, vamos a decirlo así, o de extracción popular, pues vean con adhesión nuestro proyecto. Ahí tenemos también un reto. Nosotros, como izquierda independentista, tenemos excelentes relaciones con muchísima gente del Estado español y no percibimos justamente, ¿no?, esa sensación, sino al contrario, muchas veces es como decir, a ver si abrís brecha, ¿no?, a ver si abrís puertas y ventanas, y por ahí también nosotros pues nos oxigenamos y transformamos alguna cosa, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay una realidad organizada, independientemente de lo que haya pasado en el Estado español en el curso de los tiempos, que existe, ¿no? Y los países catalanes y su forma de organizarse social, política, culturalmente, ha existido independientemente de la realidad del Estado español, ¿no? Y el PSUC, el Partido Socialista Unificat de Cataluña, pues no era un partido de ámbito español, como tampoco lo era el Partido Socialista Valencià o el Movimiento Socialista de Cataluña, ¿no? Es decir, en Cataluña, en los países catalanes, existe un ámbito organizativo propio e independientemente de cómo haya respondido el Estado o independientemente de que haya habido más o menos adhesión por parte de la población española a ese respeto, la cuestión es que la realidad existe. Bueno, y hablamos también, hay que hablar de la memoria histórica, pues de ese sector de la burguesía catalana que incluso apoyando el proceso que estáis llevando a cabo, pues hemos visto cómo no admite que desde una visión, vamos a decir, más netamente de izquierdas, anticapitalista y también netamente independentista, pues se le cuestione en la foto y sobre todo en la práctica de esa prepotencia que en las últimas décadas ha mantenido, por no decir en su predominio, ¿no? En la rabieta que se han pillado muchos, bueno, no sé, viene mucho también de esa memoria histórica de ese sector de la burguesía catalana. Bueno, a lo mejor en parte tiene que ver también a veces con la fe del converso, ¿no? La burguesía catalana pues se ha caracterizado durante bueno los últimos siglos por combatir justamente ese anhelo de liberación de las clases populares. Y cuando yo definía un poco cuál era nuestra memoria colectiva, bueno, pues es justo lo que la burguesía catalana intentaba combatir. También es verdad que luego pues había espacios de filantropía que apostaban por la defensa de la lengua, de la cultura, y que es verdad que tampoco se puede simplificar la lectura, pero obviamente ellos tienen pues otros referentes, y es la Lliga Catalana, y es Cambó, y es Valls i Taberner, muchos de ellos, cuando se habla de las 400 familias catalanas, bueno, pues muchas de ellas colaboracionistas con el sistema franquista, porque en su momento también se situaron al lado de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? La burguesía valenciana, artífice de la españolización del País Valencià en las islas, en lo que dicen Baleares, exactamente lo mismo con familias como los Marc, ¿no?, de la banca o el mismo Matutes. Es evidente que venimos de lugares y de memorias distintas, pero también es verdad que la burguesía que tenemos en este momento poco se parece a la burguesía catalana del 19, y es verdad que en este momento, bueno, pues esta burguesía, vamos a decirlo así, que está apoyando este proceso, no es la alta burguesía, ni muchísimo menos, y no son los sectores económicos más pudientes en este momento. Por decirlo de alguna manera, la caixa y todo lo que significa no apuestan por el proceso. Los principales empresarios catalanes en este momento, los que están cotizando en el IBEX 35, no serían tampoco los aliados del proceso. Con lo cual, bueno, pues me atrevería a decir que es una parte de la burguesía, seguramente la menos poderosa, sí la que ha ocupado aparentemente los lugares de responsabilidad institucional, pero que, como bien sabemos, a menudo no tiene el poder quien ocupa la representación institucional de nada, sino que el poder está pues en otros espacios, en otros despachos, en gente que nunca han ido a ninguna lista electoral ni los hemos elegido, pero que ellos sí que deciden cosas cada día y bien importantes. En esa memoria histórica del pueblo catalán que vamos desgranando, aunque sea un poco por encima, bueno, ¿tú tendrías otros referentes, otros momentos, otras situaciones históricas donde de alguna forma se refleje semejante lo que se está viviendo en estas semanas de atrás e incluso ahora también en otros parámetros dentro del proceso, es decir, esos momentos de tensionamiento, de tensión, de pulso con el Estado centralista español en la construcción de un marco independentista para Cataluña? Quizás sea difícil encontrar un episodio con equivalencias en todos sus extremos, ¿eh? Es decir, el momento actual dibuja una parte de la población movilizada por la independencia, por la creación de una república catalana, que seguramente bueno pues no tiene equivalentes en momentos anteriores. También es verdad que en momentos anteriores, y podemos pensar, por ejemplo, en la guerra de sucesión y los muertos que cada 11 de septiembre manejamos en Fusa de las Mureras, bueno, pues con tanques y a fuego se liquidaban esas protestas, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento distinto, pero es verdad, y lo decía antes, que no hemos puesto el contador a cero y que, claro, que ha habido muchísimos episodios que han precedido de gente de extracción sencilla, popular, bueno, pues que protestaba por la ocupación militar de la ciudad de Barcelona o cantidad de mujeres y madres que se organizaban para intentar evitar que sus hijos se fueran a hacer el servicio militar obligatorio, y estamos hablando del 19 y de principios del 20. Bueno, claro que hay cantidad de episodios que pueden representar pues ese se combate esta lucha, ¿no?, contra el Estado español. Pero la situación que tenemos ahora, en la que, bueno, pues 2 millones de personas se expresan de una forma tan nítida por la vía netamente, vamos a decir así, democrática, ¿no?, que son las urnas, y que además están planteando que este proceso se haga pues en absencia de violencia, pues son parámetros, vamos a decirlo así, como relativamente novedosos para esta parte de los países catalanes, como mínimo para Cataluña. Bueno, decíamos antes lo de las elecciones musicales que has hecho, 3 canciones, hemos puesto una de Víctor Jara y ahora vamos a poner la segunda. La segunda es La Samarreta, es una composición del fallecido y recordado Ovidi Montllor, natural él de Valencia, de esa parte de los Països Catalans que muchas veces parece que queda ahí como apartada, y está interpretada también por Feliu Ventura, que es otro natural de esa parte de los Països Catalans. Vamos a poner esta canción, La Samarreta, que tiene, bueno, ojeando así un poco lo que podemos entender del catalán, un claro contenido de clase. Imaginamos que también es, aparte de lo jocoso que pueda tener, por lo que la has elegido, ¿no? Sí, además porque, bueno, recordar Ovidi es obligatorio y merece muchísimo la pena, y qué pena, de hecho, que se fuera en esa absencia total de reconocimiento. La izquierda independentista, sobre todo, hemos apostado por recobrar su memoria, pero pues una vez fallecido, ¿no? Y Ovidi se murió, pues bueno, muy solo, muy pobre y muy olvidado, ¿no? En esa transición que eligió, que cantautores merecía la pena enaltecer y que otros pues debían ser olvidados. Eso por una parte. Luego, porque evidentemente es la memoria del País Valencià obrero, ese País Valencià libertario, comunista también, y porque la canción también es muy, muy sencilla. Es una canción que habla de una simple camiseta de color rojo con una hoz y un martillo, y como quien la lleva, pues la lleva con esa dignidad, con esa cabeza en alto, ¿no? Con ese orgullo de decir, bueno, pues sí, yo soy trabajador, yo trabajo con mis manos, ¿no? Yo soy comunista, yo soy libertario y con orgullo, ¿no? Y espero nunca dejar de serlo. Y aunque venga gente que dice la canción, que cambie de acera cuando me ve, ¿no?, bajando la cabeza, nosotros no, ¿no? Nosotros hacia donde vamos, con seguridad, con la cabeza bien alta, y que nunca, nunca nos abandone esa camiseta que se ha hecho con una cortina vieja, con un harapajo cualquiera, ¿no? Eso no nos importa, porque no, nos importa lo que simboliza y lo que contiene. Pues allá vamos contigo, Ana, a escuchar La Samarreta, desde luego, con esa ilusión y con esa fuerza y con esa dignidad. Siempre llevaremos la camiseta. Allá vamos. Yo soy fill de familia ben humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta en feren per-me ella. Pensa per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta, he hagut d'anar contracorrent perquè jo no sé què passa, que tothom que em ve de cara porta el cap topant a terra. Pensa per aquesta samarreta no he pogut sortir al carrer, treballar al meu ofici, fer de ferrer. He hagut en el camp guanyar jornals, així la gent ja no em veia. Jo treballava amb la corbella i dintre de tots els mals se treballarà amb dues coses, amb el martell i la corbella. Gairebé no comprem perquè la gent quan em veia pel carrer em cridava progressista. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste. Pot ser un altre en les meues circumstàncies i hagués canviat de samarreta, però jo, que m'hi trobo molt bé amb ella, perquè abriga, me l'estime i li pregue que no se me faça vella. Bueno, seguimos con la entrevista y ahora vamos a ir a cosas quizás un poco más, no sé si más sustanciales, pero que seguramente generarán un poco más de debate. Se habla mucho de la memoria poliédrica, ¿no? Y mi pregunta es, ¿es esta memoria que tanto se agita ahora, ese poliedrismo, un tópico como la paz, la transición o la supuesta democracia española? Bueno, no sé si lo deberíamos definir como memoria poliédrica. Yo creo que se construyen memorias, que se intenta que las memorias pues se articulen a partir de un relato que acostumbra a tener que ver con los ganadores, con los vencedores, ¿no? A mí lo que me connota paz, transición o democracia española es exactamente eso, ¿no? ¿Qué concepto de paz tienen los que fueron franquistas y sustentaron el régimen franquista y no rompieron con él? ¿Qué ejemplo de transición nos pueden dar, bueno, pues esas personas que decidieron que no merecíamos desenterrar de las cunetas a nuestros muertos, o que la transición debía pagarse si convenía con fondos reservados para torturar a la gente en Intxaurrondo, por ejemplo? ¿Qué democracia es la española que se fragua en un sistema de partidos o de sindicalismo mayoritario que ahoga cualquier posibilidad de gestar en las autonomías obreras, en las asambleas de fábrica, cualquier espacio de representación, o que exige que sean solo unos representantes electos los que tengan la voz de la mayoría de la población que decida expresarse en las urnas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el Estado español es un claro ejemplo de cómo intenta construir memoria, explicar la historia claramente de la mano de los vencidos, y cómo lo hace además con ese punto de arrogancia de no permitir ni tan siquiera que uno pueda llevarle flores a sus propios muertos. Sí, has mencionado una cosa evidente e importante, la batalla del relato, una batalla que, bueno, a nadie se le escapa el calado que tiene, ni se le escapa las potencialidades, ni también los peligros, ¿no? Para ti, ¿en qué se concretan las potencialidades y en qué se concreta el peligro de esa batalla del relato, que muchas veces parece ser que quedaba ahí aparcada durante tantos años y ahora, bueno, en muchos aspectos tiene una categoría casi central, ¿no? Bueno, en la era de, ¿no?, de la absoluta omnipresencia de los medios de comunicación y de las redes, pues claro, el relato se construye de forma cotidiana y permanente, ¿no? Y ahí hay una pugna y una tensión que, por un lado, pone en evidencia cuáles son las apuestas por un determinado relato en según qué ámbitos, pero también es verdad que cada vez es más difícil, ¿no?, que impere un único relato, porque hay cantidad de rincones en donde nos podemos expresar, bueno, pues en casi, diría yo, casi total libertad. Total libertad no existe en el Estado español, pero casi. Con lo cual, bueno, pues el poder, la hegemonía, utiliza sus medios, tiene muchísimos, para generar ese relato que explica las cosas desde la memoria y hacia el futuro según sus intereses. Pero nosotros también es verdad que tenemos espacios autogestionados, radios libres, medios de comunicación no mayoritarios, pero que a partir de suscripciones de militancias también llegan, y ahí también está nuestra posibilidad, ¿no?, de ir generando ese otro relato o esos otros relatos, porque nosotros no somos tampoco una única voz. Pero es evidente, nosotros en la situación actual lo hemos vivido de forma muy clara, ¿no? Se llegó a articular un relato como que la CUP no era independentista y le hacía el juego al Estado español. Incluso se llegó a decir que estábamos infiltrados por el CNI, porque pretendíamos poner unas condiciones a la investidura que nos parecían de lo más lógico, ¿no? Entonces uno reflexiona y dice, pues es evidente que la batalla por el relato tiene muchísimo peso. Hemos podido vivir en primera persona hace semanas. Bueno, ya yendo un poco hacia atrás en la historia, pues bueno, yo evidentemente haciéndote la entrevista desde aquí, desde Euskal Herria, con unos puntos de sana envidia respecto al proceso que estáis viviendo y en el que tú estás participando junto a tantos compañeros y compañeras en primera línea, pues hombre, es evidente que entre Euskal Herria y Cataluña, y desde esa memoria histórica, hay muchas diferencias en la actualidad, pero también entendemos que, bueno, que hay diferentes similitudes, ¿no? ¿Tú serías capaz de centrarnos algunas de las dos cosas? Bueno, yo creo que con Euskal Herria, pues eso, hay una relación natural, querida, militante y solidaria, pues desde hace muchísimos años, ¿no? Son esas institucionalidades propias que hemos decidido articular, ¿no? No hay ninguna apuesta oficial institucional para que haya esa relación, pero en cambio la hay, porque la ha construido la propia gente, ¿no? para nosotros, bueno, pues la situación en Euskal Herria y especialmente lo que ha significado la izquierda abertzale durante muchísimos años, pues ha sido un ejemplo de lucha, de espacio político que ha forjado a generaciones enteras de militancia que han dado todo por unas ideas que han formado, ¿no?, en un espíritu crítico también a su gente, y que han defendido, pues eso, su territorio, su modelo energético, sus caminos en contra de las grandes infraestructuras, sus escuelas y tantísimas cosas que significa también la izquierda abertzale, aparte de evidentemente la lucha por la independencia, ¿no? Y ha habido, lógicamente, pues diferencias, quizás, no sé, no querría tampoco pretender articular ninguna tesis, pero quizás este componente como más libertario que hay en Cataluña hace que nosotros hayamos sido menos capaces de articular un espacio político pues tan cohesionado, ¿no?, con una dinámica, bueno, pues como muy unidireccional. Nosotros tenemos un punto de más caóticos, ¿no? Nos cuesta articular direcciones de movimiento, tenemos un punto más a lo mejor de indisciplinados o de irreverentes, no sé. Con lo cual, bueno, pues en la situación que tenemos actualmente, tanto en Cataluña, que es diferente a la que había hace unos años, o en Euskal Herria, que también es distinta a la que había hace unos años, pues quizás lo interesante será ver, ¿no?, qué de positivo hay en cada una de nuestras culturas políticas, de nuestras memorias, y qué es lo que podemos, bueno, pues eso, ofrecernos y regalarnos, ¿no? Yo creo que el reconocimiento que tienen muchísimas luchadoras del País Vasco va a estar ahí, eso siempre va a ser, bueno, pues un ejemplo, y nosotros, pues a lo mejor, pues podemos contribuir en mayor o menor medida y con nuestras posibilidades a eso, ¿no?, a que os sentáis también muy muy orgullosos de lo que habéis hecho. Bueno, yendo un poco a esa historia, hay un momento en la historia ahí en los años 30, que es cuando se conforma Galeuska, ese ámbito de colaboración, de unión, de referencia, de debate y también de práctica entre las tres naciones históricas oprimidas por el Estado español: Galicia, Euskal Herria y Cataluña. ¿Qué significa para ti Galeuska como referencia histórica y, bueno, como un elemento posible de reflexión actual, salvando las distancias, evidentemente, en este Estado español que cada vez aparece más contestado en los ámbitos de decisión de los pueblos? Sí, yo creo que ese punto de institucionalidad quizás que tenía Galeuska, pues ahora a lo mejor no existe en la misma medida. También es verdad que en los años 30, pues quien participaba de esos foros finalmente, pues bueno, era un espacio muy restringido, ¿no?, de la intelectualidad política, vamos a decirlo así. Más tarde vinieron expresiones como la Conseu, que también pretendían pues reeditar esos espacios de encuentro, esos foros de debate alrededor del derecho a la autodeterminación, etcétera. Y ahora, quizás de una forma, decía, más informal, pero sigue reeditándose, ¿no?, esa relación. Pero a lo mejor quizás sería el momento de recuperar esas experiencias, adaptarlas al momento presente y, por ejemplo, poder debatir conjuntamente qué entendemos que podría ser un proceso constituyente. Nosotros estamos hablando alrededor de esa idea, ¿no? En Euskal Herria quizás no es un tema que esté en la agenda política, en Galicia quizás tampoco, pero independientemente de que estemos más o menos cerca de poder impulsar ese proceso constituyente, pues a lo mejor sería muy interesante, ¿no?, que pudiéramos analizar y compartir cómo en una Europa en la que no los últimos años no nos han ofrecido ejemplos de procesos constituyentes de base y populares como sí que ha habido en otros países, por ejemplo estoy pensando pues en Sudamérica, ¿no?, cantidad de ejemplos, como en esta Europa nuestra, en este rinconcito de esta Europa, algunos tocando al Mediterráneo, otros al Atlántico, podríamos hacer una propuesta al mundo de cómo articular procesos constituyentes, por poner un ejemplo, ¿eh? O sea que yo creo que sí que sigue habiendo espacio natural para relacionarse, para aprender y para caminar juntos, porque es obvio que eso nos da más fuerza y justamente así nos quieren, ¿no?, pues separados. Y entonces pues deberíamos responder justo con lo contrario. Fuerza, unión, separación, que quiere el poder, que, bueno, que aquellos que luchamos contra él mantengamos. En este año 2016, bueno, se cumple el 80 aniversario de un momento histórico que fue interesante y que marcó en una medida terrible el devenir del Estado español. Hablamos de aquella victoria del Frente Popular en febrero de 1916. 36, una fecha que está ya aquí, está aquí en las puertas. A tantos años vista, 80 años vista, y visto el ámbito de, bueno, de debacle que puede tener en muchos aspectos también ideológicamente, prácticamente, la izquierda del Estado español, ¿qué reflexiones se te vienen a la cabeza? Bueno, de entrada yo diría que la icona, el momento en sí, la eclosión que supone pues la victoria del Frente Popular, no debe olvidarse que no se explica, si no se entiende, el siglo que llevaba, ¿no?, de organización la clase obrera. Es decir, si no pensamos en los ateneos, ¿no?, en las escuelas que montaban los obreros, en las cooperativas, en la organización en las fábricas, en el esfuerzo por sacar a los obreros de las tabernas y que leyeran y que aprendieran a escribir para defenderse mejor, en esa red de cooperativismo mutualista que daba a los trabajadores lo que el Estado pues no les facilitaba, sin esa vanguardia obrera que respondía al pistolerismo del siglo XX, que articulaba cajas de resistencia, el Frente Popular nunca hubiera ganado las elecciones, ¿no? Y en un momento en el que justamente se pone, creo, es mi opinión, demasiado énfasis en los comicios electorales, en el que parece que asaltas del Palacio de Invierno porque ganes unas elecciones, yo creo que haríamos bien de entender que las victorias, por decirlo así, electorales, si no van acompañadas de unas victorias políticas, morales, culturales, de acumulación de fuerzas, pues pueden saber a poco o pueden servir de no mucho, ¿no? Porque al final ocupar las instituciones no significa realmente que tengas capacidad de transformar de raíz las condiciones materiales de la gente. El Frente Popular, y estoy pensando en un ejemplo concreto de mi pueblo, lo que hizo en el ayuntamiento es, bueno, pues suprimir la propiedad privada. El ayuntamiento, el plenario del ayuntamiento de mi pueblo, decidió pues que se abolía la propiedad privada, que todo el mundo pasaba a tener un régimen de alquiler de acuerdo con las condiciones materiales de cada familia, y esos recursos que se ingresaban iban a articular cooperativas de trabajadores, sobre todo para la gente que no tenía trabajo, ¿no? Eso no es posible solo porque el Frente Popular tenga concejales en el ayuntamiento de Sallent, por hablar de este ejemplo. Eso es posible porque la mayoría de la población entiende que eso es beneficioso para la comunidad y porque no ve ningún reparo en replantear la concepción de la propiedad privada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, recordar la victoria del Frente Popular nos debe, bueno, pues paseemos por ese episodio histórico, que es interesante y tiene cosas pues muy, muy potentes, pero sobre todo que veamos por qué se llega a ese punto y por qué se consigue que se colectivicen fábricas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué clase obrera teníamos ya formada y articulada para que eso sea posible? Pues bueno, Ana, se nos va acabando el tiempo, la verdad, interesante, queda pendiente seguir esta conversación en otro momento, más adelante, habrá temas seguro que tendremos que sacar a colación, y bueno, vamos a despedirnos tanto de ti como del programa con otra de las canciones, la tercera canción que tú nos has señalado, es de la estadounidense Tracy Chapman, Born to Fight, nacida para luchar, y bueno, si nos puedes decir por qué la eliges. Bueno, pues porque es también eso, ¿no? Es una mujer, por no poner solo canciones cantadas, escritas e interpretadas por hombres, una mujer negra, de las combativas, de esos Estados Unidos que también se expresan en calidad de lucha y de espacios de contestación, ¿no? A veces, seguramente cuando pensamos en Estados Unidos pensamos en el imperio, en las guerras, en lo que han supuesto de tan atroz en todo el mundo, pero también es verdad que Estados Unidos pues son gente como Tracy Chapman, ¿no? Y además, a las puertas de que recibáis y tengáis el honor de estar con Angela Davis, pues también me parecía como muy oportuno poner ahí la voz de una mujer negra que, como dice ella, pues nació para luchar. Pues bueno, esa va a ser nuestra despedida, tanto de ti como del programa. Tracy Chapman, nacida para luchar, como tú, ahí te va esa flor, y como nosotros, porque esa es la voluntad que tenemos en este programa, luchar porque el hoy y sobre todo el mañana sea bastante diferente del ayer, sea eso, que todos y todas queremos construir un futuro digno, justo y igualitario. Allá vamos. Gracias. Agur. Agur. One, two, three. They're trying to take away my pride, stripping me